Bueno, antes de nada, antes de comenzar, yo creo que lo justo es casi que reconocer la labor, el trabajo que habéis desarrollado durante este fin de semana, especialmente en la jornada de ayer, pero prácticamente desde el viernes, ¿no? Actuaciones importantes que habéis llevado a cabo, que han sido noticias a nivel, pues incluso nacional, y que dice mucho de la labor y del trabajo que lleva a cabo el Grupo de Rescate de Montaña de los Bomberos de nuestra localidad. Así que, antes de comenzar a informar, Carlos, enhorabuena, porque además darte la enhorabuena es hacerse eco también de muchísimas palabras de agradecimientos que llegan a través de las redes sociales. Simplemente si le echamos un vistazo al Facebook de Radio Ubrique y vemos todos los comentarios que se generan en torno a las informaciones que hemos publicado sobre esa última hora de la actuación de los bomberos, pues no hay más que palabras de gratitud y reconocimiento, ¿no? Esto imagino que también para vosotros, sobre todo a día de hoy, que estáis reventados, tiene que ser algo bastante grato. Pues la verdad que sí. La verdad es que sí, porque con el fin de semana tan duro que hemos tenido, ¿no?, con unas intervenciones como las dos que hemos tenido, un garganta verde, ¿no?, tan complicada, ¿no?, e incluso con tanto riesgo para nosotros mismos, y bueno, al final ya terminó todo tan bien, ¿no?, que las personas que estaban atrapadas, ¿no?, en el río con la crecía hayan salido sanas y demás, pues la verdad que es una satisfacción muy grande, de verdad que sí. Bueno, pues por ahí comenzamos, antes de nada, ¿no? Pero sí que queremos conocer también todos los detalles. Son diversas las informaciones que se han ido publicando durante estos últimos días a través de los diferentes medios de comunicación, pero sí que queríamos el testimonio directo de las personas que estuvieron allí, que protagonizaron precisamente esas intervenciones. Lo lógico es siempre informar de lo más importante, ¿no? Comenzamos por ahí. Así que, si te parece, podemos hacer referencia pues a esa intervención que tenía lugar en la jornada de ayer principalmente y que al final se convertía en un operativo, en un dispositivo muchísimo más amplio en el que formaban parte incluso 70 efectivos con coordinación de diferentes fuerzas de seguridad y todo ello, bueno, pues para rescatar a dos barranquistas que quedaban atrapados en Garganta Verde. Cuéntanos, porque vosotros obviamente sois los primeros que llegáis al lugar y que, bueno, pues veis la situación y empezáis a movilizar, ¿no? Sí, claro, nosotros nos avisan el sábado a las 7 de la tarde, ¿no?, de que, bueno, había dos barranquistas haciendo la travesía de la Garganta Verde y que, bueno, que los familiares, la hora que eran, esperaban que salieran sobre las 5 de la tarde, que ya eran las 7 de la tarde y ya estaban preocupados, que eran gente con experiencia y que deberían haber terminado pronto el barranco. Nosotros, que habíamos estado la noche antes haciendo un rescate allí, ¿no?, y que, bueno, llevaba todo el día lloviendo, de principio entendimos que era algo bastante complicado y grave, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue desplazarnos inmediatamente a la zona. Teníamos previsto el acceso, pues, por una zona que tenemos nosotros equipada como rescate, ¿no?, en la zona de la Huerta del Moral, que nosotros le decimos. Cuando llegamos allí, bueno, tenemos que cruzar el río en dos ocasiones antes de poder acceder al monte por el que accedemos a esa pared por la que descendemos al río. Cuando llegamos allí, lo primero que nos impresionó es cómo venía el río de la Garganta, ¿no? En el puente de Palomino, el vado que hay, lo pasaba el agua con más de un metro de altura por lo alto. Entendimos que era imposible entrar dentro de la Garganta en esas circunstancias, ¿no? Pero claro, también entendimos que la situación tenía que ser muy grave para las personas que estaban dentro. Entonces, el dispositivo que nos, los medios y el dispositivo que nosotros llevábamos de en torno a 9 personas era ridículo, digamos, era ínfimo para poder afrontar, ¿no?, una situación de esta, en el sentido de que habría que entrar por distintos puntos y mucha gente con mucho material y demás. Nos pusimos en contacto, en este caso, con bomberos de Ronda para pedir colaboración, con Guardia Civil de Álora y un poco más tarde también con Espeleosocorro. Desde el momento que nos juntamos todos allí, o sea, serían ya, fue avanzando la noche, sería aproximadamente las 12 de la noche cuando mantuvimos una reunión con los distintos dispositivos que ya se incorporan al rescate y decidimos que, dadas las circunstancias en las que está la Garganta, que es prácticamente imposible acceder a ella, o sea, que no había ningún tipo de posibilidad de que cualquier rescatador que se metiera de ella pudiera salir bien, ¿no? Entonces, ni siquiera llevar a efecto el rescate. En este caso, lo que se dice es que se pospone el rescate para las 8 de la mañana del domingo, ¿no? A las 8 de la mañana del domingo nos volvemos a ver y repartimos las zonas de trabajo, o sea, la Garganta, los 5 kilómetros de Garganta, los repartimos en tramos, ¿no? En ese caso, a nosotros nos corresponde una zona intermedia, ¿no?, donde había que descolgarse por una pared. Esa zona la tenemos nosotros como vía de rescate porque accede a la garganta, a un gran tramo de garganta y no demasiado estrecha, o sea que es probable que en esa zona se refugie la gente cuando tiene problemas, ¿no? De hecho, los dos rescates que hemos hecho recientemente en crecida en los últimos años en esa zona, en la garganta se han quedado en esa zona, ¿no? Pues bien, nos desplazamos a esa zona, montamos nuestras instalaciones de rescate, bajamos al río por las paredes, ¿no? Tuvimos que montar más de 70 metros de cuerda, bajamos al río, bueno, el problema es que cuando llegamos al río aquello era impenetrable, ¿no? O sea, era prácticamente imposible moverse por allí. Con eso, con mucha dificultad, ¿no? Montando líneas de vida sobre las adelfas, sobre las piedras que pudimos con empotradores, con el taladro y demás, conseguimos avanzar aproximadamente hacia abajo y hacia arriba, entre 600 y 700 metros, ¿no? Ya llegamos a sitios donde se estrechaba mucho la garganta, el agua cogía mucha velocidad y era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, allí no estaban, no salimos de esa zona. En ese momento también había otro equipo, en este caso de espeleosocorro y de Guardia Civil, que acceden por la zona de la cabecera, o sea, por donde está la ermita, ¿no? Por el aparcamiento de la Consejería de Medio Ambiente. Uh-huh. Y llegan hasta la zona de los Rápeles, que era una de las zonas donde se preveía que pudieran estar con alguna dificultad y atrapados. Allí no están, y bueno, durante nosotros aproximadamente sobre las 4 de la tarde decidimos salirnos de la zona nuestra y organizar otro tipo de búsqueda por el filo de las paredes, ¿no? Entonces nos distribuimos entre grupos. Uno de ellos, que era el compañero que estaba haciendo en ese momento las funciones de enlace de comunicaciones en la zona de Palomino, lo que es en el intento de aproximarse lo máximo a la pared y hacer señales acústicas, se encuentra con unos chavales que habían estado cogiendo espárragos y le explica que esos chavales, que ellos habían oído unos silbidos y por una zona un poco más arriba. Entonces este compañero entiende, bueno, podía ser alguno de los rescatadores haciendo señales acústicas o podía ser incluso alguno de los perdidos, ¿no? Entonces se aproxima a esa zona. En esa zona, este compañero nuestro Dubrique, del grupo nuestro, hace señales acústicas con un silbato y le contestan desde abajo, desde la garganta con un silbato. No sabía exactamente quién era. Va acompañado de otro bombero de Málaga, que prácticamente llega allí por su cuenta, ¿no? Y con un dron. Entonces vuelan el dron y consiguen ver a dos personas en lo alto de una roca, no en una pared, y entienden que son las personas perdidas, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí se pasan coordenadas, en este caso a nosotros, que estábamos por las proximidades, y también al helicóptero de la Guardia Civil. Se entiende, bueno, que con el helicóptero iba a ser muchísimo más rápido con el torno, y efectivamente se realiza lo que es el rescate con el torno del helicóptero, ¿no? Nosotros hubiéramos tenido que instalar una instalación compleja de cuerdas y más, que era mucho más rápida, y se hace en este caso con el helicóptero, que se hizo de pocos minutos, y bueno, al final pues la situación bastante bien, porque estaban con los problemas que habían tenido. Uno de ellos había tenido un revolcón en la crecía y había tenido un golpe en la cabeza y tenía, creo que incluso un diente roto, tenía el tobillo lastimado, que fue la razón por la que no pudieron seguir saliendo, ¿no? Y bueno, pues al final, dentro de lo que cabe, con lo mal que podía haber terminado la cosa, la verdad es que terminó bastante bien, porque salieron ilesos y además los rescatadores también salimos ilesos, que también es importante. Ya ve. ¿Dónde estaban exactamente y cómo llegaron hasta allí? Bueno, pues mira, yo no hablé con ellos, pero la zona más o menos, estaban casi en la salida, ¿no? O sea, prácticamente le quedaban unos 200, 300 metros para terminar la garganta. Ellos habían entrado sobre las 11 de la mañana, a las 11 y media. Nosotros, ese mismo día, a las 10 de la mañana, un poco antes, a las 9 y media, por ahí, estábamos saliendo de la garganta del rescate que tuvimos el viernes por la noche, dentro de la garganta, ¿no? Entonces, bueno, aunque el rescate se hizo a las 6 de la mañana, pero hubo que bajar de nuevo a la garganta, quitar las cuerdas que habíamos instalado. Y una vez que íbamos saliendo, ya el agua había bajado bastante, ¿no? O sea, no había llovido prácticamente en toda la noche, entonces el agua había bajado bastante. Y bueno, entendimos, ellos entienden, los chavales estos, nosotros no los vimos, no los cruzamos, ellos entrarían aproximadamente entre media hora y una hora después que nosotros. O sea, por el mismo sitio que nosotros salimos, ellos entran, pero no coincidimos en el tiempo. Ellos cuando entran entienden que el río no va tan en carga y que se puede hacer esas condiciones bien. Eso es cierto, el río no iba tan en carga, lo que pasa es que estábamos en alerta amarilla, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando están dentro le coge el tormentón que llovió durante todo el sábado en Ubrique, ¿no? y hacen la parte más complicada de la garganta, que son los rápeles, donde están las cascadas y donde hay que hacer los rápeles junto a las cataratas y demás, la hacen todavía con poca agua, pero ya casi en la salida le alcanza la crecía, ¿no? Entonces, claro, con tan mala suerte que, bueno, irían progresando dentro del río como buenamente pudieron, pero la mala suerte que llegó un momento que uno de ellos pues lo arrastró al agua, ¿no? Entonces ya, una vez que lo arrastra al agua y sufre estos daños, ¿no?, que sin ser muy grave, por ejemplo, el del tobillo le impedía continuar haciendo, y ya se tienen que refugiar en una pared, ¿no? Estaban en la zona probablemente más peligrosa que había, la más estrecha, ¿no?, y donde, bueno, pues además la garganta viene en esa zona final acumulando también arroyos y cataratas que le van entrando por las paredes, o sea, donde más agua tenía. Allí, ya te digo, nosotros cuando llegamos el sábado por la noche al final de la garganta, a lo mejor los teníamos a 300 metros sin saberlo, bueno, imposible escucharlos con el ruido tan tremendo que hace el agua, e imposible entrar contracorriente ni de ninguna manera con la riada que venía, ¿no? Entonces, allí aguantaron, tuvieron suerte que pudieron encontrar una zona de refugio, y allí aguantaron hasta que en este caso el compañero aquí del grupo de rescate de Ubrique pues los escuchó por indicación de un chaval que estaba cogiendo espárragos, le comentó algo y los escuchó en esa zona. Esa fue por encima la intervención, cada grupo estuvo en su zona, cada grupo pasó, bueno, pues frío y de todo lo que se pueda pasar en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues al final, claro, aparece en el sitio donde está, en muchos sitios que se buscó no estaban, porque no estaban, y al final, bueno, el resultado positivo de que estaban bien y de que todos salimos bien de la historia esta. Y sobre todo, bueno, pues también agradecer el hecho de que fueran barranquistas expertos, en cierto modo, que sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Bueno, ellos sabían moverse dentro de barrancos con agua, y además llevaban un buen equipo, ¿no? Llevaban incluso un equipo de calefacción, de unos botecitos que hay que se encienden y aguanta con la manta térmica, consigues tener un cierto calor, ¿no?, dentro de lo que cabe, porque de todas maneras pasaron mucho frío, porque iban con neopreno, los neoprenos están mojados, son zonas muy húmedas, y en el momento que te paras, y además si sopla algo de viento y demás, se pasa mucho frío. Y pero bueno, dentro de lo que cabe, se puede decir que no hubo desgracias mayores, ¿no? Que bueno, por la situación que iba a la garganta, pues a todos en algún momento nos pasó por la cabeza, ¿no?, que pudieran estar enganchados en una de las cataratas, ¿no?, cualquier historia de... En torno a 70 efectivos se ponían en marcha en la mañana de ayer para intentar rescatar a estas dos personas, según la información que nos llega, ¿no? En concreto, bueno, pues obviamente el grupo de rescate de Ubrique, también de Málaga, los bomberos del consorcio, unidad de montaña de la Guardia Civil de Álora, personal de Espelo Socorro de Sevilla. En definitiva, bueno, pues un dispositivo bastante amplio que además estuvo respaldado por, bueno, material. En este caso, ¿no?, contabais con drones, contabais con incluso helicóptero, ¿no?, para realizar, efectuar finalmente ese rescate. Sí, bueno, como te dije, nosotros cuando llegamos el sábado por la noche allí, o sea, nos llevan a las 7, sobre las 9 de la noche estábamos ya en la zona de la salida de la garganta, vimos la situación, entendimos que había que activar más equipos porque aquello iba a ser un trabajo laborioso, largo y peligroso, y que había que contar con muchísima más gente, ¿no?, que nosotros solos no podíamos emprender aquello, era imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues se activa varios grupos de la comarca, en este caso primero se llama a bomberos del consorcio de Málaga, que tienen un equipo de rescate en Ronda, y mandan 4 bomberos. Después se habla con Álora, Guardia Civil de Montaña. Álora transmite la información a la unidad de Granada, que también se desplaza con el helicóptero, con algunos miembros, y aparte de eso, pues bueno, también se avisa a Espelio Socorro, que tiene una... Espelio Socorro es una unidad de voluntarios de la Federación de Espeleología, de rescatadores voluntarios, que tienen, hombre, mucha experiencia en barrancos y en cuevas, y que, bueno, pues entre todos, bueno, también se incorporan algunos compañeros de estas dos personas de su propio club, ¿no? Algunos bomberos que de la provincia de Málaga, de los ayuntamientos, que no estaban activados oficialmente, pero que conocedores de la situación, y algunos de ellos miembros de Espelio Socorro, pues se incorporan también. Bueno, entre todos se calcula, la verdad exacta no lo sé, pero se calcula que entre 50 y 70 personas podríamos estar interviniendo en el suceso, ¿no? Sí, incluso no sé si también voluntarios del propio pueblo de Zara de la Sierra, no sé si llegaron también. Sí, bueno, algún asesoramiento de algún cabrero, ¿no?, de la zona, ¿no? Y aparte, pues, creo que también algún escalador de Zara y bueno, voluntarios habría, Protección Civil, me imagino, aunque yo es que estuve todo el tiempo dentro del barranco, entonces prácticamente salimos los últimos. Cuando llegamos ya al puesto de mando, que estaba ya prácticamente allí, no quedaba nadie, ¿no? O sea que, pero por la oída, yo sé que en la coordinación estuvo el intendente que estaba de guardia el fin de semana nuestro, que se desplazó de Cádiz. Estuvieron también mandos de la Guardia Civil, creo que estuvo también algún político, pues, pero yo te digo que de oída, porque nosotros estábamos en el barranco y no sabíamos de lo que ocurría afuera, la verdad que sabíamos poco, fuera ya de la información que nos llegaba por la emisora. El delegado del gobierno en Cádiz también, en este caso, ¿no?, dentro del ámbito del gobierno, ¿no?, sí que acudió también a coordinar. Bueno, un amplio dispositivo que se tenía que poner en marcha para proceder a este rescate, y sin embargo, de todo ese dispositivo, yo imagino que vosotros erais los que mejor podéis conocer la zona, primero porque trabajáis aquí en el grupo de rescate de Ubrique, pero al mismo tiempo porque es que habéis estado allí hace unas horas, ¿no?, prácticamente, en otro rescate. Bueno, la zona la conoce mucha gente, ¿no? Es una zona deportiva que, bueno, atrae a muchos aficionados, ¿no? Una garganta muy bonita, cuando lleva agua es todavía mucho más bonita. Entonces, en estos casos, aunque normalmente la gente dice, lloviendo, ¿cómo se meten allí? O con agua, es cuando más atrae gente, porque la verdad es que es para verlo aquello, ¿no? Todo bonito que es, las cataratas, las pozas, Entonces, claro, la garganta la conoce mucha gente. La conoce gente de Espeleo Socorro, de tanto de Guardia Civil, de Bomberos de Ronda, igual que la conocemos. Nosotros sí tenemos, quizás la ventaja es que nosotros sí tenemos equipados instalaciones de rescate específicas nuestras, o sea, que las hemos montado nosotros en zonas que no conoce prácticamente nadie, nada más que nosotros, que fue las que utilizamos para CD, ¿no? Normalmente todo el mundo conoce toda la travesía, o sea, la entrada y la salida y la travesía, pero por las paredes, puntos determinados que nosotros accedemos, pues los conocemos nosotros, ¿no? De todas maneras, te aclaro que cuando el río lleva tanta agua, el hecho de que tú llegues a la orilla del río, aunque en una cornisa allí, amarrado, o sea, rapelando y demás, y veas lo que tiene debajo, prácticamente te sirve hasta de poco, en estas crecidas tan impresionantes. Porque te digo que la crecida era tan grande que prácticamente no nos daba margen de actuación. Nosotros, te digo que nos movimos 700 metros aproximadamente, que es muchísimo. Sí. Es muchísimo. Pero es que nosotros desde esa vía de rescate tenemos acceso a unos 2 kilómetros de garganta, ¿no? Sin embargo, pues nos limitamos, 700 quizás sea mucho, a lo mejor algo menos, unos 500 metros aproximadamente nos limitamos a movernos, con mucho riesgo y mucha precaución y mucho esfuerzo, ¿no? Porque es que ya digo que había sitios que había, era prácticamente imposible pasar, ¿no? El viernes por la noche llegaba otra alerta, ¿no?, que activaba al grupo de rescate de montaña, en este caso para atender a un desaparecido, un hombre de 51 años, de nacionalidad inglesa, pero que tenía domicilio en Algodonales. Era la pareja de este señor el que avisaba, el que alertaba y el que os ponía a vosotros también en marcha para rescatarle durante, además, prácticamente toda la madrugada. Ahora vamos a hablar también de esa actuación, pero ¿qué aspecto tenía en la madrugada del viernes al sábado Garganta Verde, que estuvisteis vosotros allí, pudisteis verla, ¿no?, y que después tendríais que volver a entrar? Bueno, el aspecto era totalmente distinto. Vamos a ver, viernes por la noche iba en carga, llevaba bastante agua, pero era practicable, o sea que se podía entrar, y se podía hacer. De hecho, se hizo el rescate sin mayor problema, con la precaución lógica de una garganta en carga, ¿no? Pero se hizo el rescate sin mayor problema. La diferencia es que el sábado no se podía entrar, o sea, el sábado iba desbordado, ¿no? No sé qué ejemplo podría poner, ¿no? Imaginaros el río de Ubrique cuando después de un tiempo de lluvia baja y sigue llevando agua, pero prácticamente a lo mejor el agua puede llegar ni por las rodillas siquiera, ¿no? Incluso puede entrar alguien con cuidado y no se lo va a llevar el agua, no se lo va a llevar el río, puedes agarrarte una cuerda, puedes lo que sea. Comparado con una ría de estas grandes que viene, que está a punto de desbordarse por la zona de la Plaza de la Estrella, por ejemplo, sí. Pues esa puede ser más o menos la diferencia, ¿no? incluso diría quemado. Ya te digo que yo nunca he visto la garganta, y menos la salida del puente Palomino como venía, ¿no? O sea, que era impresionante, sinceramente. O sea, allí no se podía acceder al cauce, y sabíamos que había dos personas dentro. No sabíamos en qué estado estaban, pero había que averiguarlo y había que sacarla. Esa era la circunstancia del sábado. El viernes era distinto. El viernes lo que nos alertan es que hay una persona dentro que está sola, y que, bueno, en un principio hubo cierta confusión porque no se sabía si realmente estaba haciendo la travesía o había bajado solamente a la ermita y iba a subir, ¿no? Ya cuando llegamos allí, nos aclara la compañera que no, que iba a ser la travesía, que ella lo dejó en la cabecera de la garganta, y que le dejó la furgoneta suya abajo, en lo que es la salida, en el puente Palomino, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que hicimos fue tres grupos de rastreo, de tres bomberos cada grupo. El primero entra por la cabecera, el segundo entra por el puente Palomino, o sea, por la salida río arriba, o sea, en contra del agua. Y el tercero nos quedamos en un puesto de mando que montamos en la zona de Palomino, dividido entre la zona del puente Palomino y la zona de la cabecera, con dos vehículos. Y allí mantenemos la camilla, mantenemos lo que es el botiquín y mantenemos lo que es todo el equipo necesario en caso de que la situación se complicara, ¿no? Para poder acceder con un equipo de rescate adicional, ¿no? Los compañeros que entran por la zona de Palomino, río arriba, llega un momento en que no pueden seguir progresando y tienen que volverse, porque se topan con una de las cataratas, la primera que se encuentran, la primera no, la segunda, la primera la consiguen vadear y subirla escalando, la segunda ya tienen mucho más problemas y deciden no seguir y se vuelven. Y los que entran por arriba, llega un momento en que en una de las pozas, la zona de los rápeles, concretamente la poza del tobogán, se encuentra la mochila de este hombre allí en un remolino girando. Entonces la verdad que se temieron lo peor, estuvieron revisando aquello, pero allí no estaba, por lo menos no estaba en superficie, el agua era muy turbia y no se sabía lo que había en el fondo, pero bueno, al no llevar equipo de buceo tampoco podían garantizar que no estuviera allí, ¿no? Pero bueno, ellos siguen entendiendo que si está allí ya no hay ninguna solución, claro. siguen y aproximadamente unos 2 kilómetros, cuando van llegando a una zona escuchan unas voces desde una cornisa y un hombre que casi destrepando allí corriendo viene hacia ellos, lo tuvieron que a voces parar que se tranquilizaran porque estaba el hombre bastante alterado y con bastante hipotermia. Entonces era esta la persona que se iba buscando, estaba con un neopreno de 3 milímetros de manga corta, de los que se utiliza para nadar y que no es propio de este tipo de barranco de agua tan fría. Y bueno, ya lo que hacen es tranquilizarlo, le dan algo de comida, de agua, y le ayudan a salir el resto de la garganta. Esa fue en línea general de la actuación del viernes, ¿no? Ya digo que es un rescate que no se puede decir que no sea complicado, pero nada que ver con lo que ocurrió el sábado, ¿no? Sobre todo el tema principal fue la crecida. Claro, nada que ver, desde luego. Sí que se ha hablado mucho, sobre todo esos debates paralelos que se crean en redes sociales y demás, en torno a la necesidad de acudir en una situación de posible riesgo con alerta naranja por precipitaciones, por lluvia, a localizaciones tan complicadas como esta. Sí que es cierto que para acceder a esta zona en Garganta Verde se requieren de unas autorizaciones, ¿no? Y poco más se puede decir. Simplemente si se cuenta con esa autorización, pues se puede acceder independientemente quizás del tiempo. Yo no sé vosotros cómo lo valoráis también. Porque también hay que tener en cuenta que se activan unos equipos y que se pone en riesgo la vida de las personas que van a actuar, ¿no? Que van a rescatar. Claro, esta cuestión es complicada. A ver, ya digo que la Garganta Verde, que es un paraje precioso, vamos, cuando más encanto tiene para mucha gente es cuando lleva agua, ¿no? La cuestión es coger la garganta con agua, pero que no haya alerta de tormenta, sería lo razonable, ¿no? Es decir, antes de meterse, saber, mirar la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Las condiciones que dan en la zona, ¿no? Creo que ahí está el límite, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer con agua, se puede hacer con agua, pero no se puede hacer con agua con un aviso de tormenta inminente, ¿no? Que es lo que yo creo que le ocurrió a estos dos experimentados espeleólogos, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está el límite. Yo creo que las autoridades ahí, bueno, tienen poco margen también, claro. Me refiero a la hora de los permisos en el tema del Parque Natural. Tienen poco margen porque no por el hecho de que lleve la garganta agua, a lo mejor no tienen por qué denegar los permisos, pero pero a lo mejor había un vigilante en la zona de acceso que impidiera el paso cuando hay una alerta concreta, ¿no? Creo yo que estaría por ahí el tema. Prohibir como prohibir es muy complicado. Claro. Y también está sobre todo en la conciencia de la gente que se mete. Efectivamente, el hombre que se metió con el neopreno de windsurfing o de natación de 3 milímetros y manga corta, y además solo, ¿no? Eso no tiene lógica ninguna, ¿no? Eso es una imprudencia, ¿no? Fue casi que más temerario que quizás los dos, ¿no? Claro, casi, sí, seguro más, porque los dos cuando se meten la garganta no va en carga, o sea, te lo digo porque yo estaba saliendo, vamos. Claro. Nosotros estábamos saliendo y estábamos desmontando cuerda, material del rescate de la noche antes. Y no iba en carga, o sea, que se podía hacer. Es cierto que había alerta amarilla, ¿no? Y eso quizás lo tenían que haber tenido en cuenta, ¿no? Y evitar. O sea, lleva agua, pero que no llueva, que un día que no se espere lluvia abundante, ¿no? Pues no se puede hacer. Es complicado, la verdad, sí. Que es complicado. No sé, desde luego más control en cabecera debería de haber, eso sí. Porque el permiso también, a ver, si yo pido un permiso con 20 días de antelación, no voy a saber el tiempo, claro, es que tampoco se sabe lo que va a ocurrir ese día, entonces tampoco desde las oficinas del parque van a poder restringir con tanto tiempo de antelación, pero a lo mejor sobre la marcha los fines de semana con alguien allí, el vigilante que pide los permisos, ya con cierta información del día, de información meteorológica del día, sí podían tomar una decisión y decir, no, hoy no entra nadie, pues yo creo que sí sería eso una solución. La verdad que sí. Bueno, pues son las actuaciones, las intervenciones en las que participaba el grupo de rescate de montaña, que no ha sido las dos únicas, sí que son las más reseñables, desde luego, por la importancia que adquirió ese dispositivo que se puso en marcha durante toda la jornada de ayer. Pero también, bueno, como en otras ocasiones, ¿no? Cuando hay distintos eventos deportivos en los que se solicita vuestra presencia, allí estaba, y es el caso de la ruta de los aljibes, la carrera de montaña de la Nutria Espantanera, que también hubo actuación, ¿no?, por parte de grupo de rescate. Sí, pues la verdad que tuvimos en la carrera esta de las aljibes de aquí de la Sierra de Ubrique, teníamos dos bomberos allí de retén y hubo dos actuaciones, una de ellas la solucionó el propio retén con los dos bomberos porque la distancia no era muy grande, fue un traslado en camilla por un esguince, pero el trayecto no fue muy largo y no necesitaron ayuda. Pero después, más tarde, sobre las 12 aproximadamente, sí hubo ya un accidente un poco más complejo y además más retirado de lo que es el punto donde llegaba el vehículo, ¿no? Y entonces estos dos compañeros sí requirieron la ayuda de cuatro bomberos más, ¿no? Que nos desplazamos, vamos, estábamos recién llegados de la Garganta Verde, recogiendo material y demás y desayunando, y bueno, nos desplazamos hacia una mano, ¿no? Durante ese medio kilómetro aproximadamente de traslado que hubo desde el aljibe primera hasta lo que es la parte más alta del carril de Agua Nueva, a donde llegamos con el vehículo, ¿no? A socorrer a una corredora que había tenido una caída y tenía una fractura torácica, al final creo que han sido costillas fracturadas o algo así, ¿no? Viernes por la noche, desde las 10:15 aproximadamente, que llegaba ese aviso para atender a esta persona desaparecida en Garganta Verde. Cuando toda la madrugada estáis trabajando y salís de Garganta Verde, aviso para refuerzo la ruta de los aljibes. Y luego, cuando parece que vais a descansar, a las 7 de la tarde se activa la búsqueda ya de una magnitud considerable, ya para terminar el fin de semana, ¿no? De una magnitud considerable de estas dos personas también que no aparecían, ¿no? Que se habían metido en Garganta Verde. Con la puesta en marcha de todo ese dispositivo y demás, y sí que al menos, bueno, pues se pudo contar con efectivos más amplios para poder efectuar, ¿no?, lo que es ese rescate. De todas maneras, un fin de semana bastante intenso por parte del grupo de rescate en montaña. Estaréis un poco agotados, imagino, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, que estamos cansados, porque la verdad es que ha sido todo fin de semana sin parar. Uh-huh. Y bueno, ya digo, sobre todo este último del sábado, con una, ya no solamente el cansancio físico, sino incluso la presión psicológica, ¿no? De una situación tan comprometida, ¿no? Describirlo, es que no encuentro palabra para poder describir la situación real que vivimos cuando estábamos dentro de la garganta, ¿no? Cuando estábamos en las proximidades y vimos la carga de agua que llevaba y, bueno, y tener que hacer algo, porque había que hacer algo, ¿no? No podíamos decir, hay gente, pero como no podemos entrar, no entramos, ¿no? Ahí vamos a entrar con toda la precaución, con toda pero hay que entrar y bueno, entramos, donde no se podía pasar, pasamos, donde parecía que no se iba a poder hacer nada, se hizo, o sea que sí se trabajó duro durante la noche del viernes, se trabajó duro porque aunque no era tan complicado, estaba complicado y hubo que hacer un gran esfuerzo, y después durante todo el domingo pues se trabajó duro en unas condiciones ya mucho más complicadas. Pero al final, bueno, el resultado ha sido todo lo positivo que podía ser, ¿no? O sea, las tres personas están bien y por nuestra parte no ha habido nadie de los grupos de intervención que haya tenido ningún tipo de percance, ¿no? Exceptuando algunas pequeñas lesiones y demás sin importancia que, bueno, pues al final todo lo ha quedado bien, ¿no? Pues poco más, aparte de dar la enhorabuena por esas actuaciones, por ese trabajo y la labor que desempeña el Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad. Y bueno, pues desearos que descanséis, ¿no? Y que repongáis fuerzas para el futuro y para posibles próximas actuaciones. Y también, bueno, pues el hecho de no tener que lamentar, ¿no? Daños personales mayores, que eso también, todo el esfuerzo, todo el trabajo de todas las personas que estuvieron allí implicadas en el rescate. Y no sé si también incluso, bueno, pues la propia suerte, ¿no? Podemos decir que permitió que bueno, pues no hubiera finalmente daños mayores, ¿no? Lamentar pérdidas en este caso. Sí, suerte hubo, desde luego. Suerte hubo porque, sobre todo en el segundo rescate, en el de los chavales hechos de Chiclana, había mucha suerte. Porque la verdad que era prácticamente imposible salir de allí ileso, ¿no? Como estaba el barranco. De hecho, son un cúmulo de circunstancias y al final, bueno, pues cuando parece que la situación no puede estar peor, pues termina solucionándose bien por muchas circunstancias. Por el hecho, por ejemplo, de que tuvieron un sitio donde refugiarse, por el hecho de que, bueno, los equipos que intervenimos, pues todos tenemos experiencia en ese tipo de rescate y no cometimos ningún error que pudiera empeorar la situación, ¿no? Que le ocurriera algo a algún rescatador, sino que se trabajó con mucha precaución, con arrojo, pero con precaución, o sea, sin exponernos más de lo necesario, ¿no? Y al final, pues bueno, la suerte última de que alguien llegó a escuchar un silbato y de que tuvo la suerte de que se encontró un bombero que a la media hora pasaba por allí, porque eran unos esparragueros que ellos iban a su aire, o sea, que no es que estaban, formaban parte de los dispositivos de rescate. Y hizo el comentario, este bombero no lo dejó caer, sino que dijo, esto hay que comprobarlo, podía haber pensado también, no, eso es alguno de los compañeros que está por ahí arriba. Claro. Pero pensó, yo incluso por las emisoras nos hizo callar a todos. Dijo, mira, he escuchado un silbato, pero no sé si es de alguno de vosotros. Intentar, los que estábamos en las proximidades y teníamos la misma frecuencia de emisora. Entonces lo que hizo fue que nos calló a todos, que nadie tocara. Él repitió y le contestaron y ya entonces se dio cuenta de que no era nadie en el grupo de intervención y que lo más probable era que fuera parte de las personas atrapadas, ¿no? Entonces además lo comprobó con un dron que pudo localizar, porque antes había estado hablando con un bombero que llevaba un dron que se incorporó de forma voluntaria, ¿no?, al dispositivo para colaborar. Entonces con ese dron comprobaron que efectivamente eran dos personas y que estaban allí en una situación difícil, en una cornisa, ¿no?, sobre unas piedras y demás. Ha sido todo un cúmulo dentro de la gravedad de la situación y de las circunstancias tan extremas, ¿no?, en las que se produce la pérdida de estas dos personas. Después, pues la verdad es que sí, había suerte. Suerte y tanto. Yo a mí me han contado una anécdota desde precisamente delegación y es la situación que imagino, también esto tiene que ser realmente dramático, ¿no?, que viven las personas que se han enfrentado a esta situación, ¿no?, en concreto, al tener que ser rescatadas en Garganta Verde, personas que están preparadas, personas que, bueno, imagino que suelen realizar este tipo de actividades y que aún así se requiere de su rescate. El hecho de que, bueno, cuando fueron localizados y finalmente rescatados a través del helicóptero, ¿no?, que los elevó, bueno, pues incluso le daba besos al Guardia Civil, me han dicho, ¿no?, que lo pudo rescatar y que lo llevó en el helicóptero, de la desesperación, imagino que de la situación tan extrema, claro, que habían vivido, vamos. Claro, entendible, porque vivieron una experiencia que no se les olvidará en la vida, ¿no? O sea, está encima de una piedra viendo cómo el río crecía, ¿no? Encima uno de ellos accidentado y con las temperaturas que hay en esta fecha, ¿no? y mojados, además, la experiencia no se la deseo a nadie. Lo tuvieron que pasar muy mal, y el hecho de que llegara aquel hombre descolgado de un cable, ¿no?, y los enganchara y tirara de ellos hacia arriba, tiene que ser de una satisfacción y de un relax, ¿no?, y descriptible, ¿no? Entonces no me extraña que le diera beso al guardia civil que iba colgado del cable. En fin, anécdotas aparte, todo quedó en eso, y bueno, pues es lo positivo, ¿no?, ese balance también, esa valoración que se hace por parte del grupo de rescate de montaña en torno a esas actuaciones que han efectuado durante el fin de semana. Carlos, nos vamos a quedar aquí. Yo no sé si quieres añadir algo más tras esta conversación que hemos mantenido, y si no, pues agradecerte que nos hayas atendido, especialmente con lo cansadísimo que tendréis que estar, y bueno, pues agradecértelo especialmente y bueno, pues invitarte a descansar, ¿no?, que es lo que toca ahora. Vale, pues muchas gracias, ¿no? Yo simplemente, bueno, daros las gracias por el seguimiento que hacéis de nuestro trabajo, y bueno, y a quien nos esté escuchando, pues siempre lanzarle el mensaje de que se extremen las precauciones en esta fecha, ¿no?, sobre todo en esta actividad de tanto riesgo, ¿no?, de que hay que formarse bien, hay que llevar buenas equipaciones y que hay que tener en cuenta lo que es la meteorología, ¿no? O sea, que cuando estamos en alerta amarilla, o incluso cuando anuncian un ciclón, que viene una tormenta, que además se le pone un nombre, y mucha gente piensa, ¿por qué se le pone un nombre? Bueno, algunas veces nombres que parecen tontos a las tormentas, ¿no? Pues precisamente todo eso se hace para que la gente tenga conciencia, más presente el tema. Y cuando se habla de la tormenta fulanita, que se centren más en la tormenta fulanita, que es como un ogro grande que viene, ¿no?, que tiene hasta su nombre, ¿no? O sea, que todo está pensado para que tomemos precauciones, para que no bajemos la guardia, para que no hagamos cosas que no debemos de hacer en esos días, que al final son unos cuantos de días, ¿no?, y que cuando pasan se puede hacer todo lo que se quiera, ¿no?, pero por lo menos respetarnos las alertas que se dan y la información que aparecen en los medios, ¿no?, que evitan situaciones como estas, ¿no?, que pueden terminar en tragedias para las personas que están dentro, para la familia y para los que nos incorporamos a las labores de rescate. Claro que sí. Sentido común, en definitiva, es lo, claro, que, lo que hay que tener un poquito. Lo dicho, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes.